Bueno, me encuentro con un mariscador de la ciudad de Maullín, don Carlos Soto, que nos traería más antecedentes de lo que está en la toma que está sucediendo en la carretera. Bueno, la gente que está aquí en la toma realmente está bastante indignada por la situación. No tenemos respuesta del gobierno. El gobierno ha dicho que la gente, ¿por qué no se dedica a otra cosa, a pescar pescado? Y no entienden que nosotros, el oficio de nosotros es sacar marisco, no es trabajar en la pesca. Nosotros, la mayoría de nosotros no sabe trabajar en la pesca. Nuestras embarcaciones están equipadas para trabajar al buceo, a lo que es la extracción del marisco, a la extracción de marisco, y para eso tenemos nuestro RPM. La ayuda dice que ha llegado por medio del RPM, no todos lo tienen. No todos tienen, mucha gente que es buzo, trabaja como buzo y no tiene la documentación, porque algunos no tienen no aprueban los exámenes que hay que rendir ante la autoridad marítima. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todos a la luz dicen que es marea roja y no es marea roja, porque la marea roja en ninguna parte mata marisco. La vez que ha habido marea roja ha sido del lado interior de Chiloé, donde las aguas se aposan y tienen el calentamiento. En este momento la marea roja se dio casualmente justo en el lado pacífico donde fueron a vertir los salmones. En este momento hay bahías donde se ve la grasa, el aceite que está llegando, y están muriéndose aves, marisco, y eso no es consecuencia de marea roja, eso es una consecuencia del vertimiento que hicieron los salmoneros en el Golfo de Coronado, en el Golfo del Faro Corona. Ok, muchas gracias por tu informe.